vamos a dar comienzo esta segunda jornada contra la represión. Y siguiendo la estela del año anterior, realizamos las primeras pruebas y siguiendo quizás la misma dinámica desde el centro social de Gabonal, pues hemos convocado esta segunda edición de las jornadas con el objetivo de analizar las diferentes dinámicas represivas que desde las instituciones gubernamentales, que desde las instituciones del Estado se están llevando a cabo contra los movimientos sociales y reivindicativos. Y en esta segunda ocasión, en esta primera de las iniciativas que hemos programado para este fin de semana, se han invitado a varios grupos de apoyo que están llevando la gestión de varios casos represivos. Tenemos la suerte de contar con compañeros y compañeras que han venido de Valencia y también con personas que han venido de Madrid. Estas jornadas, como seguramente bien ya sabéis, se completan con mañana sábado. Por la mañana hay una iniciativa en la que se van a llevar a cabo una serie de dinámicas de grupo en la que, a través de lo que sería la confianza y la cohesión, se pretende construir herramientas contra la represión, dinámicas de grupo en las que trabajarán en pequeños grupos. Y después, por la tarde, esto sería la primera de las iniciativas, sería a las 12, por la tarde a las 6 hay una charla de Madres contra la Droga, que es una experiencia de autocomunicación y lucha dentro de las cárceles. Como seguramente ya sabréis, a las 8:30 hay también convocada una manifestación que va a dar partida desde la Real y Antigua de Gabonal, aquí justo al lado, a partir de las 8:30, y es una manifestación con la que se pretende dar visibilidad a la campaña de movilización social que se está llevando a cabo con el fin de mostrar apoyo y solidaridad con el Centro Social de Gabonal, con el CSR, que, como ya sabéis, pues se encuentra bajo amenaza de desalojo por parte de la Fundación Caja de Bus. Por cierto, habéis estado atentos y atentas a las últimas noticias, parece que es una fundación que se encuentra vinculada a la denominada operación pública, y además que cuatro de sus directivos tuvieron tarjetas BIN, que es una forma un poco eufemística de decir tarjetas BLAC, es decir, todas las tarjetas que están a cargo de la caja, que son ciertamente opacas y que tenían estos directivos durante un tiempo prolongado, durante un periodo prolongado. Bueno, pues esta, de alguna manera, sería muy resumidamente y muy brevemente, de alguna manera, el calendario de actividades que tenemos para este fin de semana. También es importante recordar que el domingo 18, es decir, este domingo, la Asamblea de Gabonal hace un acto en solidaridad con los encausados. Los compañeros en Navarra están también recaudando fondos. En primer lugar, se trataría a partir de la 1, justo aquí al lado del centro social, una actividad de juegos populares, de intercambio de libros, etcétera, etcétera. Y a las 3, una comida popular, que es una paella, en la que se van a tratar de recaudar fondos para hacer frente a las posibles sanciones económicas que el Ayuntamiento de Burgos está reclamando. Que, por cierto, el Ayuntamiento de Burgos está reclamando gracias a los votos del Partido Popular, de Ciudadanos y del PSOE también, porque están demostrando lo que es un partido de orden, de gobierno, de Estado, a pesar de los discursos incendiarios que el señor Luis Pudarca realizó en su momento en el Congreso de los Diputados. Yo es que esta persona la tengo especialmente mal, por cierto. Y bueno, sin más ni más, pues vamos a dar la palabra a los compañeros y compañeras que han venido. Quizás lo más interesante sería que primero se presentaran como grupo, de forma breve, y después vamos a dar comienzo a la pregunta, que en cierta medida es la de una mesa redonda en la que los que estáis presentes pues también podéis participar con preguntas, con cuestiones, etc. Entonces, no sé quién queréis empezar, si desde Madrid, desde Valencia. Venga, desde Valencia. Cambio, desde Madrid. Veníamos con la idea de que las jornadas estas contra la represión se habían orientado, aparte de los grupos de apoyo, al papel que desempeñan las familias. Nosotros somos del CSA Doblonada, Cuando hubo las detenciones, pues lo primero que hicimos fue comunicar a las familias cuál era la situación. Y en ese mismo momento empezamos a juntarnos ahí en el centro social y a ponernos en funcionamiento. Quien va a explicar un poco más cómo lo sintió desde la familia, pues es Maríajo, que es la madre de Grigi, uno de los detenidos, que salió en junio, y que le dé ya candela, y si hay que aportar algo más, pues ahí lo vamos viendo. Pues antes de empezar, sería también interesante que se presentaran las personas de Madrid, y ya damos el resto de la cosa. Bueno, pues yo me llamo Elsa y pertenezco a Madrid Centro de la Reclusión. Ella es Paz, es tía de Alfon y también pertenece a Madrid Centro de la Reclusión. Y ella es Sandra, pertenece también a Madrid Centro de la Reclusión. Es decir, que sobre todo se trataría de personas que vienen de dos grupos de apoyo diferentes. Por un lado, personas vinculadas a Alfon, que se trata, y personas y familiares de Palencia que están trabajando en solidaridad con las personas detenidas en el contexto de la denominada operación. Tenemos en concreto a la madre de uno de los compañeros. Buenas tardes, soy María José, la madre de Javier. Vengo como madre, no como política, yo no entiendo nada. Decirles que está nerviosa, pero no pasa nada. No va a decir, o sea, que nada, que cuando detuvieron a mi hijo me lo dijeron por la mañana, un lunes, que habían detenido a Javier, se lo habían llevado a Madrid, que lo tenían detenido por terrorismo. Y eso es muy fuerte. Bueno, enseguida el grupo de apoyo de Palencia estuvieron con nosotros. En todo momento no nos dejaron solos. Ese mismo día se hizo nos juntamos en el centro social y salimos una concentración que terminó en una manifestación por las calles. Que fue mucha gente de distintos ideales o pensamientos. Luego a los tres días o cuatro fuimos a Madrid a la audiencia pensando que iban a traerles para casa, y salieron 10, pero 5 fueron llevados a Soto del Real, entre ellos Javier. A partir de ahí, pues gracias a los del centro, que nos apoyaron muchísimo, que todos los días hacíamos reuniones para ver lo que se podía hacer. Se pegaron carteles, se buzonearon contando la historia, ¿no?, lo que había pasado, se hicieron manifestaciones y bueno, pues nosotros como familiares, pues yo en un principio quería ir a la tele, a la radio, me entró a mí como mucho afán de todo eso, pero luego, recapacitando, yo sabía que mi hijo eso no lo quería, el grupo de apoyo pues tampoco, y no lo hicimos. Como familia hicimos 500 postales de un golpe para mandarlas a la cárcel, las escribía a la gente por la calle, o sea, estuvo bien. Los martes nos concentrábamos en un punto en Palencia con muchos carteles de muchas personas que están en la cárcel por estas cosas y eso. Y bueno, pues la gente por lo menos que lo vería, porque yo no sabía que había eso, o sea, yo me he enterado ahora. Yo los lunes iba a la puerta de los juzgados con una pancarta de con el nombre de los 5 que estaban detenidos pidiendo su... que lo soltarían. Y bueno, en grandes rasgos es lo que os puedo decir, no puedo decir mucho más, lo siento, pero es la primera vez que yo me veo hablando así para tanta gente, que tengo que agradecer mucho, muchísimo al grupo de apoyo, que fue para nosotros pues un pilar muy grande, porque en ningún momento estuvimos solos. Cuando estuvimos cuando estuvo en Soto del Real, allí iba gente cada vez que íbamos a las visitas, aparte de los otros familiares. Y cuando fuimos a Zaragoza, desde el primer día igual, allí había gente apoyándonos, y eso es de valorar mucho. Yo no lo había vivido eso nunca, quiero decir, yo vivía en otra galaxia, yo creo. No sabía eso. Y no os puedo contar mucho más, seguro que se me olvidan cosas, pero ahora mismo no me acuerdo. ¿Cuál? ¿En qué situación está ahora? ¿Javier? Bueno, supongo que igual va luego. Bueno, bien, ya si quieres, luego explico lo que ha sido todo el proceso judicial y la situación actual. Vale. O sea, que luego hay que es ese punto. Ahora, si os parece, continuamos un poco contextualizando en qué momento, cuáles fueron los motivos de la situación represiva que ha vivido cada compañero en algunos casos. Si os parece, continuéis vosotras, explicáis un poco la situación. La situación de la detención de Alfon ocurre en 2014, y como antecedentes así como pequeños, justo había sido el primer Rodeal Congreso, que fueron como varias, o sea, en realidad fueron como 3 manifestaciones en las que se vio, o sea, aparte de lo masivo que fue, pues hubo cierta capacidad de aguantar, o sea, se aguantaron 4 cargas policiales y se pudo mantener el espacio. Y luego además ese año fue justo la huelga del 14, pues el contexto en Madrid, veníamos de que entre septiembre y noviembre había como unos 200 detenidos, más o menos. Y entonces la noche del 14, ya la voy a contar para... Hola, buenas tardes. Casi buenas noches. Soy Lía de Alfon, me llamo Paz. Y bueno, Alfonso fue detenido. ¿Puedes hablar un poco más alto? Alfonso le detuvieron el 14 de noviembre de 2012 al salir de casa cuando iba a hacer un piquete informativo. Iba con la que en aquel momento era su pareja. Y lo detuvieron, casi le atropellan con el coche, porque iban, eran secretas, ¿no? Es que casi le atropellan con el coche, se subieron a la celda, lo prestaron allí, los cachearon, se lo llevaron, y al rato llamaron a casa para decir que estaban detenidos, porque llevaban explosivos en una bolsa con explosivos en casa. Y estuvo, aquella noche estuvo todo el tiempo en comisaría, lo llevaron luego también a Soto del Real, estuvo en preventiva 56 días sin poder demostrar nada, no había argumento para, no sabían el por qué le tenían, no salió nada. Y entonces a los 6 días, o sea, a los 56 días, en vista de que no podían demostrar nada, le tuvieron que soltar, pendiente de juicio. En 2014 salió el juicio el día 18 de agosto y no se presentó a la policía que lo acusaba, no se presentó a declarar porque estaban de vacaciones, los 3 policías. Entonces pospusieron el juicio para el 25 de noviembre. El 25 de noviembre volvieron a... hubo otra vez juicio y... solamente que se atuvieron a... no escucharon a la defensa. Bueno, sí. Bueno, entonces, bueno, se hizo un juicio, solamente escucharon a la policía, la versión de la policía. La policía lo acusó de llevar una bolsa, unas veces han dicho una bolsa, otras veces han dicho un macuto. En realidad no sabemos qué es lo que llevaban. Entre ellos tampoco se pusieron de acuerdo. Unos decían que la habían detenido a un lado del seto, otros decían que la habían detenido a otro lado. La bolsa estaba entre unos arbustos, en otro momento estaba entre otros arbustos. El caso es que en realidad ni ellos mismos tampoco se pusieron de acuerdo. Pero fue acusado, no escucharon a la defensa para nada. Y bueno, el día 17 de junio de este año salió la sentencia y culpable. 4 años de cárcel. Desde el momento, desde el minuto cero, estuvo en busca de tortura. Él ya había hecho una vida con su pareja, con la chica que está ahora, ya es su mujer. Vivía ya en Barcelona, llevaba 8 meses trabajando, viviendo con ella, llevaba una vida organizada y muy tranquila, porque en Madrid era imposible, porque es que en Madrid era cacheo diario y era un atosigamiento que no podía vivir allí. Entonces se fue fuera. Durante la detención, dos cosas reseñables, hubo registro en domicilio y hubo registro en la sede de Bucaneros. Que a raíz de eso Bucaneros ahora tiene un proceso judicial de organización criminal que vinculan al tema de la detención de Alfa. ¿Sigo con lo del proceso? Si os parece, el grupo de Calencia que visualice un poco cómo es a nivel judicial sobre todo, ¿vale? Vale, pues la operación Piñata ha sido la última operación antiterrorista que ha habido en el Estado español contra el anarquismo, en la que tras un par de años de seguimientos, de escuchas telefónicas, de micros en coches, en una parte del ámbito anarquista, el 30 de marzo de 2015 la Policía Nacional entra en varias casas, centros sociales y de Madrid, Barcelona, Valencia y Granada. Detienen a 39 personas y 15 de ellos son finalmente llevados a la Audiencia Nacional, ante el juez Velasco, y son imputados por terrorismo. Los otros estaban por resistencia porque se encontraban en las casas en ese momento. De estas 15 personas, 5 son enviadas a Soto del Real y 10 se quedan en libertad con cargos. Tienen que ir a firmar y se les retira el pasaporte. Bueno, las acusaciones quedaban para poder imputar era que había una pertenencia a organización terrorista, que había daños y que había tenencia ilícita de armas, que no aparecieron por ningún lado, pero bueno, aún así las podían meter. Para justificar la pertenencia a organización terrorista, lo que la policía dice, presenta ante jueces, que esta gente pertenece a la Five Free. Para que no lo conozca, la Five Free son las siglas de Federación Anarquista Insurreccional Frente a Revolución Internacional, que está catalogada como organización terrorista por la Unión Europea, por la Interpol, y está en una lista, y su funcionamiento no es una organización en sí, es hay unos mínimos que quien quiera puede asumirlos y realizar un acto o lo que considere y reivindicarlo con esas siglas si cumple esos mínimos. Entonces no es una organización en sí, sino cualquiera puede llegar a usarlo. Pero la policía dice que la Five Free opera en el Estado español bajo el nombre de GAC, que significa Grupos Anarquistas Coordinados, que existe, que es como su nombre indica, es una coordinadora, o era una coordinadora de grupos anarquistas, que era pública, que tenía una carta de presentación, estaba por internet y que había sacado algo bastante propaganda anarquista, textos, carteles, y había sacado un libro que se llama Contra la Democracia. Pero no estaba vinculada directamente con la Five Free, o por lo menos no se declaraba vinculada a la Five Free. Bueno, en el Estado español las premisas fundamentales para acusar a alguien de organización terrorista o de terrorismo son que haya una intención de subvertir el orden constitucional, un carácter estable en el tiempo y un carácter violento. Son de una ambigüedad total, porque bueno, una intención de subvertir el orden constitucional, cualquier organización anarquista creo que la tiene, porque sin subvertir el orden constitucional el anarquismo no sé cómo puede llegar. Carácter estable en el tiempo, bueno, eso es fácil de demostrar, y carácter violento, un momento en el que la violencia, hay un trato por ir sobre ella, que todo puede llegar a ser violencia, todo es violencia, y pues es fácil. Vale, los informes policiales definían esta organización como, a pesar de ser anarquista, muy jerarquizada. Decían que había un primer nivel en el que se dirigía, se daban las órdenes, un segundo nivel en el que se dedicaban a captar y a ejecutar las órdenes del primer nivel, y un tercer nivel que era más por repartir propaganda. Pero insisten mucho en la jerarquización y en el liderazgo de ciertas personas frente a otras, a pesar de ser anarquista y obviamente no existir dicha jerarquización. Y en estos informes policiales además hacen un repaso a todos los ataques que había habido reivindicados por la Five Free, así como otros, que habían sido varios artefactos explosivos, una cafetera con pólvora que habían puesto en un cajero, un consolador que habían mandado al arzobispado de Galicia, varios ataques así, que al estar reivindicados por la Five Free, aunque no se los pueden asignar a nadie de esta organización porque no tienen pruebas para ello, pero al decir que queda más que demostrada que los grupos anarquistas coordinados son el brazo de la Five Free en el Estado español, por lo tanto, si esos ataques han sido reivindicados por la Five Free, sí que se pueden atribuir a estas personas que estaban detenidas. Y también intenta vincularlos con los ataques de la Almudena y del Pilar. Del Pilar ya había gente detenida que está imputada por ello, que de hecho está en prisión preventiva ahora mismo, son dos personas, que también, bueno, los vincula con los GAC, como con la FAECI. Bueno, una vez ya en la cárcel, estas personas están 2 meses y medio en aislamiento y finalmente todos varios recursos salen. Y salen pues con las mismas medidas, se retira el pasaporte, salen sin fianza, se les retira el pasaporte y se les hace ir a firmar cada 15 días. Ahora ya algunas personas lo han bajado una vez al mes. Bueno. Y actualmente realmente no está en ningún punto, está en periodo de instrucción. El juez Velasco está llevando la instrucción y esto quiere decir que se está recopilando información por parte del juzgado. Información, pruebas, todo lo que sea de interés para el caso, ellos van recopilándolo. Y a partir de ahí saldrán unas acusaciones para cada persona, porque realmente no hay ningún tipo de ninguna acusación en firme de qué es lo que tiene cada persona. Al estar en instrucción significa que en cualquier momento puede entrar más gente, pueden sacar gente, que esto es más difícil, gente de la que está ya encausada, pueden sacarla por falta de pruebas, porque no se les puede juzgar, puede que el juicio no llegue a llevarse a cabo, cosa que también es muy difícil. Pueden pasar muchas cosas, entre ellas eso, que está abierto y que se amplíe, que haya más gente. Entonces, es eso, actualmente tampoco se puede, hay más, es un momento, pues, con lo que hay unas acusaciones de terrorismo, de pertenencia a organización terrorista, y espera que se cierre la instrucción y se llame a juicio. Bueno, si os parece, ¿aló? Ahora sí me llega por mí. Yo vengo a hablar de padres, en mi caso de padres contra la represión, y luego las compañeras que sigan con el caso de Arco, ¿vale? Madres contra la represión surgió a raíz del asesinato de Juan Carlos Palomino, que fue asesinado por un militar neonazi. A partir de ahí, su madre fue fundadora de Madres contra la Represión. Y después, al poco tiempo, surgió lo de Alfonso, el caso Alfonso, o Alfonso, y entonces ahí sí se vio la necesidad de crear Madres contra la Represión. Las madres, pues hemos ido haciendo grupo, unas son madres, otras no son madres, pero todas con la misma intención, ¿no? La intención de la lucha. Algunas de las madres y de los pertenecientes a Madres contra la Represión son familia de Alfonso. Las que no tienen hijos igualmente, nos sentimos igual de vinculadas que las que no los tienen. Me imagino. ¿No están mal? Sí. Vale. Pues entonces, Madres contra la Represión, lo que queremos es echar una mano a la juventud, a apoyar. Y también creemos en la lucha, aunque nosotras no seamos la punta de lanza, ¿no? Que es la juventud, es la punta de lanza, pero sí queríamos estar detrás y a veces delante, porque cuando estás delante evitas cargas, evitas muchos problemas con la policía. Entonces a veces nos hemos puesto para, pues como cabeza de turco, ¿no? Para decir, bueno, evitamos el que peguen a los chavales, pues nos ponemos nosotras delante. Pero estamos también en el apoyo psicológico, con la gente que... Porque hay mucha gente que milita, pero hay gente que no milita. Entonces yo puedo ir a una manifestación y a lo mejor no milito y a lo mejor tengo la mala suerte de que viene un policía y me dice, tú, la de pelo para arriba, pues para adentro, ¿no? Entonces al no militar, pues yo no estoy organizada, no pertenezco a ningún sitio, entonces no sé qué tengo que hacer. Pues en este caso nosotras damos ese apoyo, tanto jurídico como psicológico. Lo de las madres se entiende a veces y a veces no se entiende, porque cuando tú te pones en la puerta de una comisaría, ¿qué crees que estás haciendo bien? Porque estás apoyando, estás, pues no sé, dando consuelo a una madre que se siente mal y tal, pues hay gente que lo ve como si fuéramos también un poquito, que empujáramos, ¿no?, a los chavales a salir a la calle. Nosotras no empujamos, nosotras apoyamos y creemos en la lucha y vamos a estar siempre donde haya lucha, donde haya jóvenes y donde haya algo que hacer respecto a estos temas, ¿no? Antifascismo, pues todo lo que es represivo, todo lo que tiene que ver con la represión. Y nada, y eso, que eso somos nosotras, que es muy facilito, muy corto, y aunque es más, pero para mí es eso. No sé, mis compis si quieren decir algo más, y que para lo que necesitéis, ahí estaremos. Aunque estemos en Madrid, estamos en todos lados, como una empresa de... Bueno, yo no había terminado de hablar de Alfonso. Y bueno, lo que se me ha pasado decir es que la noche que le detuvieron, se presentaron en casa de mi hermano, que soy hermana del padre de Alfonso, se presentaron 5 policías encapuchados a registrar la casa y uno de ellos le dijo a su padre, dice, si nos dices quién llevaba la bolsa, te dejamos a tu hijo ahí. Mi hermano le dijo, ¿cómo voy a saber yo quién llevaba la bolsa? Yo me he ido esta mañana a trabajar y todavía no le he visto. Dice, pues, si nos dices quién la llevaba, tu hijo se queda. El día que le han detenido a él, el 17 de junio, empezaron a darle golpes, a arrastrarle en la furgoneta, se hizo una barrera humana para entregarse, porque como he dicho, estaba trabajando en Barcelona. El abogado habló precisamente con Sandra porque tenía un juicio en ese momento y le dijo a Sandra, llama a Elena para decirle que Alfonso ha salido condenado. Bueno, hubo un montón de triquiñuelas para hacerle llegar hasta Madrid para que no le detuviesen en Barcelona, para que no fuese encarcelado en Barcelona, porque desde el primer momento estuvo en busca y captura. Cambiándose de coche, llegó hasta Madrid y en vez de ir a su casa, porque sabíamos que la casa seguramente estaba vigilada, se fue a la parroquia San Carlos de Borromeo. Le llaman la parroquia roja, porque es un cura, es un señor que ayuda muchísimo a los jóvenes y está siempre ahí apoyándolos. Se habló con Javier, abrió la parroquia, allí Alfonso llamó una vez que llegó a la policía para decir, aquí me tenéis, venir a buscarme cuando queráis. Se presentaron, no sé si fueron 14 o 15 coches de la policía lechera para detener a una persona que se iba a entregar. Pero se formó una barrera humana que había unas 500 personas para apoyarla. Porque lo que tiene el barrio es que es un barrio muy combativo. un barco muy humilde. Entonces inmediatamente no hubo que llamar a nadie. La gente se solidarizó rápidamente. Y cuando le detuvieron, se le llevaron a golpe, le arrastraron por la furgoneta, de hecho tuvo varios días las muñecas desolladas de las esposas, que le pusieron. Y a él, empezaron a llamarle fascista fuera de nuestros barrios, porque estaba ahorita la gente, y le dijo al comisario que le detuvo. Dice, mejor es que me llamen a mí fascista, esta gente no sabe cómo soy o algo parecido, no sé exactamente la frase, pero bueno, algo así. Y me dijo, bueno, a ver, lo que estáis haciendo, pues es lógico que te lo llamen, ¿no? Y empezó a hablar de política con él, terminó diciendo, sabemos que eres inocente, sabemos que no ha llegado a las manos, pero ¿qué vas a poner en mano? O sea, que le tienen detenido a sabiendas de que no ha hecho nada. Sus huellas no se han podido encontrar en nada, ni en una bolsa, ni en una cosa. Pero él está preso. Está condenado en régimen CIES ahora mismo, hasta los otros de Real, hasta hace 10 días aproximadamente. Se le han llevado a la cárcel de Navalcarnero. Allí le han dicho en el régimen social que le van a cambiar de celda cada 3 meses. Le han aplicado el régimen CIES 3, que es la cárcel dentro de la cárcel. Antes podía recibir dos llamadas diarias, ahora solamente una. Podía recibir cartas todos los días, ahora solamente 2 días a la semana. Además se las fotocopian y se las miran todo lo que llevan. Esta semana le han devuelto la mitad de 10 fotos porque en algunas iban las camisetas como la que yo llevo. Porque eso es enaltecimiento de terrorismo. Le han dicho que, bueno, él preguntó que por qué le habían aplicado el régimen CIE y le dijeron que por estar metido en política, claro. Entonces está diciendo que él soy un preso político y dice, no, yo no te lo estoy diciendo, lo estás diciendo tú. A ver, si soy un preso político, estás diciendo, ¿no? O sea que en España no tenemos presos políticos, pero Alfonso está metido en política. Por antifascista, por terrorista. Entonces le culpas de todo lo que quieran. Y ahora están haciendo con él, están ensañándose. Porque incluso los vis a vis son, los ven con cámaras. Posiblemente hasta cuando esté con su chica que se ha casado precisamente para que su pareja pudiera pasar a verme, porque no podía pasar. Se casó hace 10 días y ahora puede pasar. Posiblemente sean visitados cuando esté. Pues si eso les hace bien, mejor para él. Y antes de dar el paso a los compañeros de Valencia, es interesante que nos comentaseis con qué recursos contáis, qué apoyos, cuál es más o menos la infraestructura. Igual se me oye. ¿Se me oye bien? Sí. Pues una de las cosas que ocurrió con el caso de Alfon es que por primera vez se juntó un poco todo el mundo. Independientemente, en Madrid tenemos muchísima división a la hora de trabajar, ya no solo por cuestiones ideológicas de forma, sino que dentro de las mismas propias ideologías hay muchísimas divisiones. Un poco con el caso de Alfon lo que pasó es que todo el mundo se sumó. Se cuenta desde Madre se trabaja, pero también hay una plataforma propia donde están participando como 20 asambleas juveniles de Madrid, sindicatos alternativos como CGT, Solidaridad Obrera, la plataforma sindical, luego organizaciones políticas también están participando dentro de la plataforma, y luego como entidades también más sociales o vinculadas más específicamente a lo antirrepresivo también participan en ellas. Entonces, las posibilidades de movilización a la hora de trabajar son muy grandes, porque son todas esas organizaciones y toda esa gente la que suma, tanto a la hora de recaudar dinero cuando es necesario, pues para el tema de ya sea peculio o gastos judiciales, ¿no? Y demás, para que entender que es un preso por luchar, entonces es un preso de todas y todos, no solo de la familia, y por lo tanto también los gastos que genera pues todo lo que es el apoyo tanto legal como lo que es su mantenimiento dentro de prisión, pues también se entiende que debe ser colectivo, como a la hora de reivindicar y demás. Entonces hemos utilizado un poco, se utiliza un poco toda esa fuerza. O sea, por ejemplo, de hecho, cuando fue detenido, ya encarcelado con sentencia firme, el sábado siguiente, fue un miércoles, el sábado siguiente se hizo una manifestación que respondieron 15.000 personas en Madrid con ese rango de tiempo. Entonces la capacidad y la potencialidad es muy alta. Este verano hemos tenido fiestas populares y en cada una de las fiestas populares de barrios y pueblos ha estado presente Alfon como un preso, ¿no? De todas y todos. Pero también es verdad que en Madrid de cierta manera hay más facilidad por el número de peso, de número de personas que existe, ¿no? Dentro de la ciudad y alrededor. Pues si os parece, ¿cómo sabéis vosotros de Palencia? ¿Nos contáis un poco cómo ha ido funcionando vuestro trabajo? ¿Un poco quién es el formó? ¿Y también un poco de los recursos con los que cuentan? Hola, yo soy Gonzalo, un compa más del Centro Social de Obreonada. El funcionamiento del grupo, pues nos reuníamos todos los días en el Centro Social a partir de las 6. Supone un shock bastante fuerte, ¿no? Decir que el grupo no representa todas las cosas de la Operación Piñata, sino solo a la gente de Palencia. Vale, porque hablamos de nuestro compañero y de los compañeros, vamos, y de Palencia en concreto. No de todos los demás grupos y demás. Y eso, nos reuníamos en el Centro Social todos los días, sacamos un comunicado, ¿no? Y aprovechando un poco las cristaleras del Centro Social, pues le pegamos ahí, ¿no? Para que el barrio, ¿no? Supiera lo que había ocurrido, ¿no? Era como algo a gran escala, ¿no? A nivel nacional, en varias ciudades, y nosotros pues explicándole un poco a nivel local pues lo ocurrido, ¿no? Porque lo que ponía en los medios de comunicación pues era de película. ¿Qué objetivo se planteaba? Pues proporcionar a la gente del barrio y de toda la ciudad, ¿no? Pues haciendo mesas informativas y demás, ¿no? Cara a cara, explicando la situación. Y bueno, con respecto a los, como ya comentaba, ¿no? Los grupos de apoyo que hemos tenido, pues en verdad no hemos contado ni con el apoyo de ningún grupo ni partido político, y son compañeros afines en Valladolid, en Burgos, en Salamanca, allá por donde hay anarquistas, pues es la gente que nos ha echado un cable. Me imagino que luego en el debate, yo creo que sí que hay tomate a la hora de tratar este aspecto, ¿no? De los apoyos que uno pretende buscar, de lo mediático que pretendas hacer un caso, de lo que se pretenda con eso. Nosotros en verdad, ha sido él, ¿no? Primero porque le conocíamos, pero después se le ha preguntado cómo va esto. Y en ningún caso se quería que nadie, ningún partido, ningún sindicato, ninguna agrupación sacara rentabilidad del caso, ¿no? Porque luego todo el mundo se pone muy ñoño y todo el mundo quiere a todo el mundo y estas cosas a veces que pasan. Con lo cual hemos contado con el apoyo de compañeros de infinidad de sitios, que ha sido muy sorprendente, ¿no? Porque mirando ahí un poco por internet y tal, qué se hacía por ahí, pues en cantidad de sitios aparecía la gente con la Operación Piñata, con los nombres de los detenidos pidiendo libertad, y ha sido pues una cosa muy curiosa, ¿no? Eso en el sentido de apoyo, o sea, nos lo hemos hecho un poco entre nosotros, vaya. Bueno, había un compañero que quería comentar luego un caso particular. Vamos a esperar a que terminemos lo que teníamos programado y luego también le damos voz a él. Y otro de los aspectos que dentro de la mesa redonda queríamos abordar era que nos comentaseis cada uno de los grupos, cada una de las personas que estáis aquí presentes, que nos hicieseis un pequeño resumen, quizás, pues, de cómo han sido las campañas que habéis llevado a cabo, mencionando quizás, pues, los aspectos más importantes, y luego quizás también hablar de otros aspectos que son a veces polémicos dentro siempre de lo que sería la lucha social, los movimientos sociales, como son la relación con los medios de comunicación y con otra serie de aspectos que después vamos a ir poco a poco desgranando para no tenerlo demasiado de alguna manera en color. Entonces, si desde el grupo que habéis venido de Madrid nos podéis, por favor, un poco comentar cómo ha sido la dinámica de las campañas que habéis llevado a cabo y también cómo ha sido vuestra relación con los llamados medios sociales, corporativistas o oficiales, o sé que es polémico, pero es inevitable. Bueno, un poco las campañas generales que se hicieron, salió como varios, porque fue el tema de que estuvieran preventiva, luego a espera del juicio, y luego cuando ya salió la sentencia, y cuando salió la sentencia firme fue detenido. Pero bueno, básicamente se ha basado en, se han hecho concentraciones, en manifestaciones, en la visibilización del caso a través de charlas, no solo en Madrid, sino a lo largo de todo el Estado. Y bueno, más o menos ha sido eso, luego sacar material y demás, pero básicamente ha sido como un poco las acciones. Luego con el tema de medios de comunicación, pues hemos tenido relaciones diferentes con los medios de contrainformación, o medios afines, o como llamarlos. La relación ha sido muy buena, porque básicamente lo que te daban era un altavoz para poder contar el caso y eran fieles a lo que tú les contaras, ya fuera grabado en audio o escrito. Y luego con los medios más de masas y así, pues ha habido como un poco de diferencia. Por un lado, hemos encontrado algún periodista afín, como ha podido ser en Público, Salgai Lili, por ejemplo, que es uno de los ejemplos, ¿no? Que es la persona que ha querido posicionarse, que sí que es verdad que cuenta las cosas de manera fiel, y el resto de medios lo que han contado siempre ha sido un informe directo de Brigada de Información, con fuente policial además puesta, en el que no solo han contado esa parte de la versión sin querer contrastar, sino que además muchas veces han adulterado, ¿no? Lo que se ha dicho, como metiendo antecedentes que no existían. Nunca ha sido presunto, ¿no? Porque siempre sí. Cuando se habla de alguien, siempre en televisión sobre todo se dice presunto violador, presunto no sé qué, pues en el caso de Alfonso ha sido directamente ha sido culpable, que sí, y luego, sido... luego aparte es eso, que se le ha introducido antecedentes que nunca ha tenido, lo cual también eran antecedentes bastante sensibles, porque y esto es una de las cosas que siempre se quiere repetir, es el tema de que en varios de los medios una de las cosas que se ha utilizado para criminalizar y para alejar del apoyo social eran antecedentes por delitos contra la libertad sexual, cosa que nunca ha tenido, y de hecho se ha trabajado el tema de si poder denunciarlo y demás, por lo que supone también para una persona encarcelada que pueda llegar eso cuando nunca lo ha tenido. Entonces, la relación con los medios masivos en general ha sido nefasta. Han sido tratar de tener entrevistas constantes con la madre y demás, en la que las preguntas directas eran simplemente me da igual lo que me cuentes, que Brigada de Información me ha dicho esto y eso es lo que me consta. Bueno, yo en esto de los medios utilizados para la difusión analizo dos puntos de vista. Uno, la de los medios ajenos a nuestras formas de contacto, que es lo que se pretendía contra la operación. Porque cada vez que analizo esto, yo creo que había un fin claro, había unas elecciones en la operación Piñeta, había unas elecciones muy próximas. Aquí parece ser que en España debe de querer alguien ascender en términos del Ministerio del Interior. Nos ha tocado encima que vive en Palencia, pues ha dicho, bueno, o sea, por esto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que de repente hacen una operación que no sabíamos ni de qué venía, de qué no venía, porque podías decir, joder, la hemos liado, no sé qué sitio, nos han pillado, pues no sabes de dónde viene el aire, hasta que ya te empiezas a sentar un poco, porque es que te da, es un shock literal, a todo el grupo. No sé el que le llevaron lo que pasó, pero desde luego en el grupo es un shock. Y entonces empieza a reaccionar la gente que se identifica con el movimiento anarquista en un entorno. Y entonces la movilización, yo creo que de inicial, que la ha comentado antes Mariajo, a Madrid, nos sorprendió a todos y nos dio muchísima fuerza, porque es que al principio, quieras o no, tú tienes miedo. O sea, si es que dices, bueno, ¿esto de qué va? Porque no sabes ni de qué va el asunto, ¿no? Analizando a posteriori, te das cuenta que la prensa grandilocuentemente pone, oh, operación terrorista, y nos marcan varias ciudades, en la que encima no teníamos ningún vínculo, y esto nos hace precisamente vincularnos para ver qué hacemos con los chavales. Y de esta manera ves que la población, la reacción de la población, y dices, bueno, ¿cómo es posible que en una ciudad de Valencia, 70.000 habitantes, hay un piso francoterrorista, otro piso francoterrorista? Y a las 4 días, cuando empezamos nosotros ya a difundir nuestra forma de opinión, a la gente se la había olvidado. Era una cosa, digo, bueno, pero es que, claro, el apabullamiento informativo continuo era necesario en ese momento. Pero es que en esa semana hicieron una redada de drogas y todo este rollo, lo nunca visto en España. O sea, habían cogido un barco lleno, no sé qué, otra de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues te das cuenta que realmente ellos tienen un movimiento, una estrategia para unos ciertos momentos políticos adecuados para ellos. Y yo creo que las vistas esas del ascenso estaban ahí. Eso es lo que analizas al final, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros? Porque dicen, bueno, vamos a ver, ¿a quién vas a llamar? Pues si la prensa que tenemos en París es una verdadera porquería, analizada de tiempos atrás, ¿no? Entonces, la gente empieza un poco a darse cuenta, y empiezan unos a reaccionar otros, y ya, pues si todos un poco motivados, lo primero que se nos ocurre es relatar los hechos como los hemos vivido y salir a la calle. Entonces, en vez de retraernos, ha sido el salir a la calle lo que nos ha dado fuerza y además la forma de transmitir, de llegar a la gente. Coincidió que en Valencia en esas fechas también hay como estos festejos iniciales, el pan, el quesillo, toda la borricada que preparan folclórica, pero nosotros fuimos ahí con nuestra pancarta y tal. Entonces, claro, el shock mental para los ciudadanos, es decir, pues si estos son terroristas, ¿cómo salen a la calle aquí a informar? Ya no sé qué, ya no sé cuál, ¿no? Entonces se paraban, unos sí, otros no, un chico ha tenido al hermano del difunto, iba a decir, ha tenido también de conversar con otro. O sea, psicología aplicada a la sociedad muerta, ¿no? Y entonces le decía que mira que mi hermano, que el otro, que esto no es así. Y entonces sí que es verdad que ha habido un cambio de una situación como de cambio de actitud de la ciudadanía. O sea, ya empiezan a decir, pues todo lo que nos cuentan los políticos, no es de creer, que sí, que tal y cual, ¿no? O sea, sí que hemos, yo creo que una de las cuestiones dentro de lo que puedes abarcar, la verdad que el barrio invadido, todos los buzones llenos, la calle, en todos los casos que podíamos, plas, ¿no? Y ahí, claro, nos llenaba de aliciente y al mismo tiempo de desesperación, pero cuando vas pasando los días ¿por qué no les sueltan? Pero si no tienen, o sea, sí que han llegado 16 o 12 o 14 archivadores con grabaciones de todo, o sea, lo tienen muy preparadito, ¿sabes? O sea, también hay un juez que pueden estar más o menos compinchados, les tiene que llevar una base de argumentos, pero claro, hasta que un juez se mire, los 13 volúmenes de todo el ese, pues digo, todavía le tienen ahí esta Navidad, ¿no? Y entonces esa situación también desespera. En el momento que estás ahí, que te crees que va a ser, oye, pues como nos ha pasado otras veces en Valencia, la multa, la detención, te sueltan, pum, no, esta vez iban, pues eso, a tocar un poco el tema. Y yo creo que incluso a pensar qué fortaleza tiene el movimiento anarquista en España. Porque se supone que, claro, si tocas un punto, todos reaccionamos. Y a ver, en Madrid, si vamos al Soto del Real, digamos, pero se ha oído, dicen, sí, algo se oía de gritos y tal. Pues se convocó un montón de gente, pero sin haber hecho nada, por lo típico, la redada, la documentación para acá, para allá y tal. O sea, que han hecho pues una escala ellos de valores para una situación que a mí me parece un poco, pues eso, muy ficticia y dentro luego de las ideologías de del grupo, ¿no? El grupo está ahí, tenía su movimiento y tal. Pero yo a nivel de prensa y de relación, interrelación con la ciudadanía, me pareció que lo básico fue precisamente en vez de replegarnos, que es lo que nos suele pasar y decir algo que nos pase, llorarnos nuestra historia, la fortaleza de la familia, que aquí a donde la habéis visto hoy, que dice hoy pues no he podido decirlo, pero es que esos días nos daban fuerza a ellos, o sea, era una cosa increíble, ¿eh? O sea, de verdad, yo he alucinado en esta situación por la fortaleza que se ha transmitido de gente que a lo mejor es de los que menos te esperas, porque esperas que estén más unidos porque les toca más directamente, ¿no? Y luego, pues la difusión en red, con otros colectivos y la puesta en común ha sido muy importante. Y ver a las familias cómo han reaccionado, pues también muy importante. Y sobre todo, pues ellos, si nos han escrito algo, nos daban, la verdad, que mucha más fortaleza que lo que es de esperar en estas situaciones, porque es de incertidumbre, porque dices, oye, es por esto, por lo otro, pues sabes que tienen un procedimiento, pero cuando no hay una base de nada, como está contando lo de Alfonso, pues dices, es que lo mismo puede ser 8 que 80. Hasta tal punto que una de las cuestiones que llevamos incluso también a la opinión pública, que primero fueron soltando fases a la gente de la operación Piñata, pues que los malos malotes de los papeles salían antes que los buenos buenotes. Y ya era una cosa de tanta contradicción que llegaba incluso, pues eso, a la ciudadanía cuando les contabas estas cosas dentro de los términos normales, no meterte en la política o ideología, que luego cada uno tal, ¿no? Pero bueno, estaba lo que comentó ahí antes una compañera, enseguida, ¿quién es hoy? ¿Qué se te ofrece? ¿El otro? ¿El de la moto? Y de bueno, hijo, ¿pero de qué vamos? Y ya sabemos de qué están todos, ¿no? Con las que han preparado en el país. Y bueno, pues la difusión ha sido la verbal, la básica, las octavillas y el contar y relatar lo que está pasando cada momento. Y como era algo tan normal, sin artilugios ni grandilocuencias de títulos y eso, de titulares, yo creo que a la ciudadanía de Palencia, más que informada, les hemos aburrido. Ya creo que han hecho una petición solidaria de saltarle que nos están aburriendo, ¿sabes? Pero bueno, es muy importante la difusión. Luego también es verdad que yo no esperaba de que hubiera ese agrupamiento y desde Madrid, de tanto el apoyo, las formas de recaudar dinero también es más dificultoso en una ciudad pequeña que en otras grandes, y entonces, bueno, pues eso también suponía para muchas familias un esfuerzo muy grande el poder viajar y ver a sus allegados y luego venir a reuniones, convocatorias, conciertos o todo lo que se haya preparado, porque pues eso sí que han logrado que nos unamos, yo creo que más. Nos da muchísima rabia que continúen la gente enfocados con el tema de Alfonso, nos fuimos ahí también todos en Madrid, estuvimos y eso, pero que es que eso, lo que dicen, ¿no? La vas a pagar tú, pues la vas a pagar. Y bueno, yo espero que ascienda pronto nuestro querido colega de Palencia y nos deje ya un poquito en paz, porque es que como sigue haciendo actuaciones, pues eso nos tiene. Yo veo que va a haber una próxima, ¿no? Otra próxima campaña electoral y elecciones, y tienen que lucirse, así que esperemos otro acontecimiento fuerte para que ellos tengan la primera plana unos cuantos días. Y claro, la palabra terrorismo ya sabéis que es lo mejor, ¿no? Todo catalogado en terrorismo es lo mejor para los grandes periódicos. Y no sé si queréis preguntarme así alguna cosa, pero vamos, no salimos a la tele. Yo quiero fuimos a la tele. Vale. Quiero puntualizar que pues, efectivamente la campaña se hizo así, pero que sí que en el local, en esos días en los que nos juntábamos, sí que se planteó el debate de sacar el asunto en los medios de comunicación. Por poner un ejemplo, se habló del programa de un tal Jordi Évole, sobre todo porque hacía pocos días había tenido una entrevista con Lucio Tubia y, bueno, pues ese hombre siempre sale muy airoso, ¿no? Sobre todo cuando habla de cosas del pasado. Pero, bueno, al final se decidió que no. Sobre todo, sí que había gente que consideraba que tendríamos que quitarnos estas reticencias que a veces tenemos los anarquistas, ¿no? De acudir a los medios de información. Pero por respeto a la persona que estaba dentro, que no quería llevar esa línea, se decidió que no. Pero el debate estuvo bastante enconado, ¿no? Sobre todo porque yo pensé, O sea, yo soy de la opinión que no hay que acudir a los medios de comunicación y pensé precisamente que es por esto que estáis contando. Porque al final lo que hay es una utilización de las personas, saben mucho, saben muy bien por dónde llevarte, aunque siempre se puede plantear de alguien que esté perfectamente sereno, que sepa lo que va a decir, que sea un piquito de oro y que pueda pegar la contrarréplica y llevar, o sea, hacer una utilización de los medios en vez de que los medios te utilicen a ti, que es lo que suele siempre pasar, ¿no? El debate se tuvo, luego si hay ocasión, pues hablamos un poco ahí en común también de lo que del tema. Y lo, perdón, por terminar, lo único que hicimos, o sea, el único medio que acudimos de comunicación, aparte de pasar por webs, pues todas de contrainformación, fue acudir al periódico, un periódico de tirada local, El Carrión, gratuito, en el que sacamos un comunicado, el primer comunicado que se sacó, dando a conocer el caso, nada más. Como punto, en su momento, una de las cosas que sí que se valoró cuando el asesinato de Carlos Palomino, una de las cosas importantes que hubo en su momento fue poder acudir a, con gente muy preparada que iba a darle la vuelta para poder salir en medios públicos de tertulia, para poder contar un poco la versión, ¿no? Entonces, con Carlos Palomino sí que se consiguió ese freno a lo que iban a hacer, ¿no? Que era una justificación de un asesinato de un chaval de 16 años por parte de un militar neonazi. La historia es que en este caso, por ejemplo, sí que en algún momento se valoró si hacerlo o no hacerlo, pero la realidad es que ellos también han aprendido que darnos esa capacidad de poder estar en una tertulia que se emite en directo es un riesgo excesivamente grande que ellos no pueden correr, porque es verdad que no puede ir cualquier persona porque te dan enseguida la vuelta, pero sí que, y en este caso ni siquiera existió esa opción, ni, o sea, ni se buscó tampoco, pero que sabíamos que no nos la iban a dar, porque ellos también habían aprendido el hecho de que si nos dan capacidad de voz, nos dan capacidad de poder contar nuestro mensaje y poder revertir todas sus mentiras, toda su instrumentalización que hacen y demás. Entonces, en este caso ni siquiera, o sea, que muchas veces vemos como puertas, pero que en realidad no, ya ni siquiera nos las abren para no dejarnos esa capacidad, ¿no? De, pues tanto al anarquismo, que es como si fuera el demonio y el diablo, ¿no? De todo el mal que ocurre y demás, ¿no? El, la capacidad de poder explicar que lo que se quiere es un mundo nuevo, ¿no? Y mucho más justo. Entonces, también han hecho como ese aprendizaje, ¿no? Del poder, que siempre aprende de pequeñas victorias que se puedan tener, ¿no? Para no seguir dándonos ese margen. Si os parece, continuamos un poco tratando el tema de cómo ha sido el vínculo entre las familias y el apoyo para los casos. En el caso de nuestro, Elena, que es la madre de Alfon, fue ella un poco la impulsora y tenía claro que una de las formas más fáciles de poder llegar a la gente, ¿no? Y poder revertir todo lo que era la información, ¿no? Que se estaba dando sobre él, era que saliera su propia madre, ¿no? Hablando sobre su hijo, ¿no? Como haciendo un poco de interlocución, o sea, ellos tratan de deshumanizarnos a la hora de criminalizarnos, y que saliera su madre, pues hacía un poco, ¿no? El que fuera una cara visible, hacía un poco que se le volviera a humanizar, ¿no? Que la gente no tan militante o no tan metida en el tema, o sea, consciente de la represión, pues pudiera ver un poco a la madre. Entonces la vinculación un poco ha sido, o sea, Elena es una de las principales que trabaja dentro de Madres, trabaja también Paz, que es su tía, otra de sus tías que es Sito, que es por parte de Madres, su abuela Amparo también ha estado muy vinculada a toda la lucha, entonces han sido como todas las mujeres en realidad, su hermana Paz, todas las mujeres vinculadas a Alfon de manera familiar, son una de las personas más activas que hay dentro de tanto la plataforma de por Alfon como de Madres contra la Represión. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. y Elena es la presidenta. La señora presidenta de Madre contra la Represión. Yo también quería decir una cosa, no sé si me la conozco, pero quería decir la que se me olvida. Quería darte la enhorabuena, Javier, por la madre que tienes, porque yo alucino, porque yo que vengo con un grupo de madres, que somos muy pesadas y tal, pero que estamos las primeras, que aunque suene a coña de madres tal, nosotras somos las primeras. Y al escuchar a tu madre que le cuesta, que se atranca, que es tal, yo alucino con tu madre, me parece una tía estupenda, que la ha hecho de puta madre y que ha venido aquí, da la cara contigo y está orgullosa de ti, que es lo que nos pasa a nosotros, tanto con nuestros hijos como cualquiera de vosotros estuvierais en un aprieto, ¿no? Como en tu caso. Y otra cosa que quería decirle a Alfonso, para que no se me olvide, que aunque hoy hemos venido a hablar de casos concretos, Alfonso siempre dice que todos en España están los presos políticos, que siempre hay presos políticos, que existen y son presos políticos, y que hay miles de personas con miles de problemas, de cárcel, de tal, que no es solo Alfonso, que tengamos y que siempre lo dice, que por favor, que lo digamos, que él se acuerda. Todos los que tienen problemas y los que todos tienen pendiente de juicio de tal, que aunque hablamos de Alfonso porque tiene la suerte de tener el apoyo que tiene detrás de él, que él siempre se acuerda de los demás. Queda muy claro, ¿no? Pues la relación del grupo apoyo con los familiares no ha sido nada oficiosa porque ha sido pues informal, porque la relación surge de la amistad o de que le conoces, pues, o sea, no hace falta hacer nada, ¿sabes? Siempre, bueno, todas las reuniones hemos estado siempre juntos. Y, bueno, los padres siempre preguntando, ¿qué se puede hacer? ¿O qué no se puede hacer? No. Claro, porque siempre he intentado respetar una visión más política del caso y, pues, su visión más vivencial, bueno, familia. Pero desde el grupo de apoyo, que sí que han formado parte, pero bueno, como si fueran, se les dio la total libertad de hacer lo que ellos consideraran, si querían colaborar con los medios, que lo hicieran, si no, o sea, totalmente separando una parte de otra, pero sí que es cierto que ellos, escuchando a su hijo, a su, pues han respetado sus opiniones y entonces, como en la y el grupo de apoyo también escuchar sus opiniones, pues al final estamos todos de acuerdo haciendo lo que tenía que hacer. Más o menos en general, sí. Y vamos, así, así. Sí, yo como parte en el medio era... O sea, me parece importante que en todo esto... yo lo tenía que marcar, pero que ellos entendieran rápidamente que la línea política la íbamos a marcar yo y la gente con la que hacía política. Con ellos he vivido, con ellos... Somos familia, pero realmente no he trabajado política con en un ambiente más político con mis padres. Entonces, bueno, rápidamente lo entendieron, lo vieron y lo respetaron. Creo que eso ha sido una suerte. No han estado viniendo. A ellos les hubiera gustado hacer cosas que para mí hubieran sido... O sea, no hubiera querido hacer eso. Bueno, hacer lo que consideréis a nivel familia, a nivel padres, pero la línea política y el discurso político... Vale, vamos a marcar nosotros. Entonces, bueno, eso se respetó y creo que es necesario separarlo siempre, ¿no? Estuvieron ahí, apoyaron y, bueno, creo que muchas veces no entendía nada, pero bueno. Bueno. Queríamos terminar con este último punto, que es un poco, pues, cuál es la situación actual en cada caso y un poco más que la situación actual, cuáles son las futuras campañas, las futuras movilizaciones o un poco en qué puntos veis, ¿no?, en cada grupo, en cada caso represivo y cuál es vuestra marcha, vuestra dinámica. Bueno, Alfonso ha sido sobre todo a la familia. Nos vamos a hacer de acuerdo que, por favor, empiezan a trabajar en el resto del grupo. Habla un poco más alto si puedes, por favor. Que Alfonso nos pide a todos que trabajemos para quitarle el régimen. El régimen PIE, pues bueno, ya os he dicho, es un poco la cárcel dentro de la cárcel, además con la consecuencia de que cada tres meses se van a cambiar de compañeros, de celda, incluso los estudios que se han puesto a estudiar los va a tener, no va a tener. tienen forma de compartir con nadie, ni un punto de vista, ni una consulta, ni nada, fuera de horario de sus clases. Entonces, solamente nos pide que trabajemos para quitarle el régimen civil. Es lo único que nos pide, que sigamos avanzando por todos los presos políticos, que hay muchos, como ha dicho Elsa, y es lo que nos pide, nunca menos. Y ahora los puntos a seguir, pues, los explicamos. La situación en la que se encuentra ahora, o sea, él tiene sentencia de audiencia provincial y sentencia firme de tribunal supremo. Entonces, por un lado está el tema FIES, que es un tema bastante complicado porque el régimen FIES es ficheros internos de especial seguimiento. Es una fórmula que por el Tribunal Supremo en 2009 fue declarada ilegal como clasificación de internos porque no está amparada en ninguna ley, pero instituciones penitenciarias la aplica como normativa interna de funcionamiento, que en lo que se basa es en restricciones de comunicaciones y en seguimiento de todas y cada una de ellas. Aparte lo del tema del cambio, o sea, ahora mismo se encuentra tanto con lo de los cambios de módulo, que básicamente lo que significa es que cada... O sea, más o menos se calcula que una persona en prisión tarda como entre un mes y dos meses en más o menos asentarse, establecerse en las dinámicas y demás. Entonces, que cada tres meses te cambien quiere decir que vuelves a empezar de cero en un módulo distinto que puede tener normas distintas, con funcionarios distintos y que tienes que volver a tu periodo de readaptación y demás. Que, o sea, básicamente lo que es una desestabilización de la persona, de poder tener como más o menos una rutina, cosas controladas. En cada módulo además tienes actividades diferentes, no tienes acceso a todos los recursos, varía dependiendo de los módulos. Y luego aparte otra de las cosas que tienes, la amenaza con la dispersión de manera constante, que de momento no se la han aplicado, pero que bueno, que está ahí rondando de que se la puedan aplicar. Ahora lo que hay, bueno, Alfonso, una de las cosas que ha renunciado es al tema del indulto. Él no quiere pedir el indulto por sí mismo, por lo que implica, que es el tema de reconocer la culpabilidad, pedir perdón por lo que has hecho, ¿no? Y la explotación que supone eso, aparte de asumir y de dejar de renunciar a cualquier otro tipo de recursos para la visibilización de la situación. Y ahora lo que hay también es un recurso al Tribunal Constitucional, que creemos que lo que ocurrirá, pues es lo que suele ocurrir en todos estos casos, que será rechazado, y luego el paso siguiente sería ir a Estrasburgo. Entonces, de momento la situación en la que se encuentra es que al estar declarado en régimen FIES no tiene derecho a permisos y va a cumplir íntegra la condena, que son los 4 años dentro, no tienes derecho tampoco al tercer grado. Entonces, de momento, en lo que se encuentra es un cumplimiento íntegro de 4 años de prisión en un régimen de comunicación muy, muy limitado con el exterior. Bueno, luego el régimen FIES, otra de las cosas es que solo puedes autorizar a 10 personas que puedes modificar cada 6 meses para que puedan visitarte, que además instituciones penitenciarias tienen que aceptar a esas personas, que muchas veces simplemente porque sea tu amigo de toda la vida no le autorizan, o sea, no hay un cribaje de estos establecidos, es decir, pues si tiene antecedentes, no, pero si no los, o sea, no atiende a eso. Entonces, un poco la situación en la que se encuentra es esa. Entonces, lo que se va a trabajar es el tema de FIES y el tema de seguir con los recursos, que de momento no se espera que a corto plazo puedan dar sus frutos por el tipo de estructura que hay, ¿no? De condena, que la condena se basa en que no hay pruebas, se rompió la cadena de custodia, hay un informe de seguimiento desde 2009 de él, que no era una persona especialmente significada en el movimiento, ¿no? Pero que tiene un seguimiento desde 2009 policial, y entonces lo que se basa es que hay una declaración de la policía y que además hay un informe de Brigada de Información que dice que es antifascista y que ha participado en cuestiones antifascistas de 2009 y que por lo tanto eso es prueba suficiente como para como para su condena, ¿no? Y eso ha tenido una ratificación en un tribunal superior y de momento un poco las acciones van a ser ir trabajando en la visibilización de lo que es, o sea, utilizar el caso de Alfonso para no individualizarlo, ¿no? Sino para poder denunciar lo que ocurre en prisión, que es un mundo bastante oscuro, oscuro en el sentido de que muchas veces no se habla de él, ¿no? Y hay un y no se cuenta a la sociedad un poco lo que pasa adentro. Entonces tratar de superar un poco ese muro, ¿no? que se genera también fuera de cara a la opinión pública para poder visualizar un poco toda la situación. Bueno, yo lo que he dicho antes, actualmente a nivel jurídico está en periodo de instrucción, por lo tanto no hay nada concreto, no hay peticiones, hay que esperar y ver lo que va ocurriendo a nivel jurídico. Y a nivel grupo, la verdad es que el verano ha sido duro, no hay grupo como tal ahora mismo, no se está haciendo mucha cosa más allá de pensar en todos los costes de todo esto, de abogados, de todo lo que va a suponer y pensar en ir consiguiendo ese dinero que tenemos que ir pagando. Y la verdad es que no hay grupo como tal actualmente. Ayer a la pregunta esta, el otro día cuando nos juntamos, la respuesta fue a la expectativa. De momento fue lo que nos salió. Ahí está. Una de las cosas que muchas veces no se visibiliza es que, porque se ve como la represión de cárcel, de detención y tal, es todo el tema económico. O sea, que por ejemplo, un recurso al Tribunal Constitucional, que parece que lo puedes hacer así como así, son 2.500 pavos que tienes que soltar, ¿no? O sea, que es, o sea, aparte en sí el abogado, cada recurso que pones ante una sentencia injusta es un coste añadido, ¿no? Entonces, la necesidad también de esa solidaridad económica, ¿no? Porque forma parte también de la represión, ¿no? Esa parte que está ahí, ¿no? Que es necesaria para seguir luchando. No sé si alguno de los dos grupos quiere añadir algo más. Si no es así, si le dais un... Solo hacer un pequeño comentario. Esto, la intención de estas actuaciones, aparte de que va a progresar, que no sé si va para ministro, pues también es hacer una reacción de contrario, ¿no? Y surge, ¿eh? O sea, estás primero con todo el momento de toda la detención y venga, luchando por una cosa u otra, los reunimos, venga, y luego entra una flojera en los grupos, con mucho cuidado. O sea, que también es verdad que la pretensión de todas estas actuaciones es debilitar al contrario. Y la debilidad, tarde o temprano, llega. O sea, el momento que tienes a la gente presa o que nos toca estar presos, pues está el activismo al máximo, porque no puedes estar pensando que si tengo miedo, que lo tenemos, ¿eh? Y entonces luego es cuando viene el aplanamiento y lo que pretenden es la destrucción del movimiento. O sea, que esto no es baladí, todas sus actuaciones no son baladíes. Quiere progresar y hundir el movimiento. Y sí que es verdad que debilita mucho, y las reflexiones vienen y la familia influye, y qué va a ser, porque mira tú, y empiezas a decir, bueno, yo es que por mí a lo mejor sí que iba a la cárcel, pero joder, si le meten en este follón a mi familia y todo esto, ¿sabes? Entonces, que tengamos en cuenta que no hacen nada por hacer. Y es muy importante por la unión en estos momentos y hacia todos los... Mira, una de las cosas que a mí me impresionó, o sea, ya estaba aquí el Javi con nosotros y va a la familia y dice que ellos van a seguir manifestando. O sea, digo, bueno, y esto, sacaron todos los papeles de toda la gente y que no éramos conscientes hasta que no ves uno, dos, tres, cuatro y ahí pues, además nos dejaron un grupo de policía y tal. Pero una fila impresionante, ¿no? Y la gente le decía, no, es que todos esos son casos. Sí, hombre. O sea, que cada lo leían y tal, ¿sabes? O sea, inquietaba luego a la opinión pública, pero el tirón que tiene esta gente, chapó, ¿eh? Chapó. Y luego, claro, eso, que tenemos que seguir, como dice muy bien Alfonso, que es que hay mucha gente, unos se visibilizan más que otros, porque unos tienen, pues eso, la gente que le puede apoyar más y tal, y que no hay que dejarlo ahí, y que luego, claro, el tema económico es catastrófico, claro. bueno, pues ahí estaremos siempre. Bien, yo quería decir una cosa, que esto, lo de los casos hay que visualizarlos, hacer visibilizarlos, porque nosotros hemos estado en campañas y lo hemos comprobado, por ejemplo, en Madres, en los que más se hacía más campaña, más fuerte, más intensa, con más apoyo con la familia, han funcionado muchísimo mejor que los que se han tenido, los que a modo de pacto, a modo de nos callamos y tal, los que han tragado han sido diferentes que los que no y tal. Y yo siempre creo en que hay que luchar y siempre creo que ir para adelante, que hay que hacer ruido, como dice la madre de Alfonso, Elena, siempre hay que hacer ruido. La gente que no hace ruido no se le escucha, hay que hacer ruido. Nos aconsejaron cuando detuvieron que no nos movieron. Claro. Nos aconsejaron que nos tuviéramos que nos callásemos. Todo esto que está pasando por haberos movido. Y si no se nos hubiéramos movido, ¿qué hubiera pasado? Entonces no nos vamos a callar. Se amenazaba incluso a la familia. Diciéndole que le podían mandar hasta Canarias. Y sabes, y aún así se sigue haciendo ruido, se hace una campaña, se hace otra campaña, y si hay que hacer 16, vamos a hacer 16. Y esto es lo que hace. Y la presión sobre la familia es muy grande. En el caso de Alfon, por ejemplo, una de las cosas que pasaba era cuando, todavía pasa, ahora que está en prisión, pero sobre todo cuando estaba en preventiva, cada vez que iba a haber una movilización, de repente le dejaban llamar. Le dejaban llamar a casa y llamaba porque le habían estado presionando durante horas o incluso una semana entera de que le enviaban a Canarias, que su familia dejaba de moverse y la gente dejaba de hacer cosas o le enviaban a Canarias, que no iban a poder verle, que el coste económico, o sea, una presión de la hostia al preso para que llamara a la familia, claro, una situación de crisis nerviosa que le habían generado para que dijeran no hagáis nada. O sea, que luego con el paso del tiempo él era consciente de que en ese momento sentía la necesidad de llamar para decir no hagáis nada por todo lo que le habían generado, ¿no? Pero como luego la utilidad y la necesidad de eso, de las acciones que se hicieron, ¿no? Y que la familia no cayera en ese chantaje psicológico que era claro, ¿no? El objetivo que tenía a la hora de hacerlo. Pero claro, es muy duro escuchar a tu hijo, ¿no? En esa situación y no caer, ¿no? En ese chantaje. Y aparte de todo eso, o sea, la presión que se ha hecho sobre la familia es esa, ¿no? De constante, de si te mueves haces, pero por ejemplo en el caso de Alfon, él podía llegar a ser condenado, la condena era de 4 años, era el mínimo que le podía caer, hasta 8. Y dentro de que le han condenado sin pruebas, le han condenado al mínimo que le podían condenar, ¿no? Que dentro de eso la petición fiscal era bastante más alta de lo que ha quedado. O sea que aunque haya sido condenado, ¿no? Dentro de su montaje policial y judicial, la presión sí que ha servido para que dentro de la vergüenza que supone sea el mínimo, ¿no? Dentro de lo que podría haber sido, o sea, podría haber sido el doble. Y él además pide ahora que se haga ruido, porque ahora estando con el régimen FIES, ya que le queda. Que ya peor no me lo puede le queda poner. La dispersión y el ¿cómo es? El aislamiento, ¿no? Ya total. Y eso es lo que queda. Entonces él ha dicho que hagamos lo que queramos dentro de lo que como trabajamos y que demos caña porque total ya le están jodiendo bastante. O sea, a mí ya más daño que me están haciendo ya no me van a hacer. Es hacer ruido. Bueno, si hay gente que dirá el compañero quería comentar una experiencia personal e inmediatamente después damos paso al turno de preguntas y agradecer también a las personas que se han desplazado desde Palencia y demás.